Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y la ONU advierte sobre un posible genocidio en Sudán. Nota de Democracy Now. En noticias sobre Sudán, Médicos Sin Fronteras informa que en los últimos días al menos 85 personas han muerto debido a los combates que se están librando en la ciudad de El Fasher, en la región de Darfur. Esto se produce al tiempo que la Organización de las Naciones Unidas advierte que es posible que actualmente esté ocurriendo un genocidio en Sudán. La asesora especial de la ONU para la prevención del genocidio, Alice Guairimu Neritu, se dirigió al Consejo de Seguridad de la ONU y cito: "Hoy quisiera advertir de forma clara e inequívoca sobre la situación actual en Sudán. La situación actual tiene todas las características relacionadas con el riesgo de genocidio, con fuertes acusaciones de que este crimen ya se ha cometido". Nota de Democracy Now. Y un grupo de manifestantes a favor de Gaza interrumpen un testimonio de Blinken en el Senado de Estados Unidos y lo llaman, cito, el carnicero de Gaza. Esta nota de Democracy Now. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho a los senadores estadounidenses que el gobierno de Biden está dispuesto a trabajar en imponer posibles sanciones a los funcionarios de la Corte Penal Internacional después de que el fiscal jefe del Tribunal Internacional solicitara órdenes de arresto para el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant. Blinken calificó la decisión de la Corte Penal Internacional, cito, profundamente equivocada, dijo. Y el martes, un grupo de manifestantes a favor del pueblo palestino interrumpió repetidas veces a Blinken mientras éste testificaba ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Muchos de los manifestantes tenían las manos pintadas de rojo para simbolizar la sangre. El manifestante 1 dijo, Blinken es un criminal de guerra. Blinken es un criminal de guerra. Tiene la sangre de 40.000 personas en sus manos. Tiene las manos manchadas con la sangre de 40.000 palestinos. Blinken es un criminal de guerra. Blinken es un criminal de guerra, dijo. Otros manifestantes que interrumpió a Blinken condenó la muerte en febrero de la niña palestina de 6 años, Hind Rahab, quien murió a manos de las Fuerzas Armadas israelíes. Secretario de Estado Anthony Blinken, la República Popular China está en busca de su preeminencia militar. Manifestante 2, Hind Rahab, tenía 6 años cuando los israelíes la mataron. Hind Rahab tenía 6 años, Blinken. Usted será recordado como el carnicero de Gaza. Será recordado por haber asesinado a palestinos inocentes. Y según la organización pacifista Code Pink, 4 manifestantes fueron arrestados incluida la exfuncionaria del Departamento de Estado, Anne Wright, quien resultó herida mientras la policía del Capitolio la expulsaba de la audiencia. Nota de Democracy Now! La ONU suspende la distribución de ayuda alimentaria en Rafah. Estados Unidos admite que la ayuda descargada en el nuevo muelle estadounidense aún no ha sido entregada a los gazatíes. Nota de Democracy Now! La cifra oficial de muertes por la guerra que Israel está librando en la Franja de Gaza ha superado los 35.600, al tiempo que se intensifica la catástrofe humanitaria. La Organización de las Naciones Unidas ha suspendido por completo la distribución de alimentos en la ciudad de Rafah, en el sur del enclave palestino, debido a la escalada de los ataques israelíes y la falta de suministros. Mientras tanto, el Pentágono ha admitido que en realidad la ayuda humanitaria que fue descargada en un nuevo muelle que Estados Unidos construyó en Gaza aún no ha sido distribuida entre los palestinos. Nota de Democracy Now! Y en más noticias internacionales, Irlanda, Noruega y España anuncian el reconocimiento de Palestina como Estado independiente. Nota de Democracy Now! Es un hecho histórico. Irlanda, Noruega y España han anunciado que tienen previsto reconocer a Palestina como Estado independiente y de este modo se convierten en los tres últimos países europeos en hacerlo. Estas fueron las palabras expresadas por el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre cuando habló en la ciudad de Oslo, y cito: "No puede haber paz en Medio Oriente a menos que palestinos e israelíes tengan sus propios estados y que haya una solución de dos estados. No puede haber una solución de dos estados sin un estado palestino". Y en otras palabras, la paz en Medio Oriente requiere la existencia de un estado palestino. Y por su parte, el nuevo primer ministro irlandés, Simon Harris, hizo referencia a cuando Irlanda se independizó del dominio colonial británico, al momento de anunciar el reconocimiento del Estado palestino. Simon Harris dijo, y cito: "Este es un día histórico e importante para Irlanda y Palestina, para los fundadores de nuestro Estado. Asumir nuestro pueblo en la escena mundial y ser reconocidos por los demás como personas con derecho a estar ahí fue algo de suma importancia". Y tras el anuncio, Israel ha retirado a sus embajadores en Irlanda, Noruega y España. Según se informa, Malta y Eslovenia podrían ser los próximos países europeos en reconocer a Palestina como un Estado independiente. Y la petición de órdenes judiciales de la Corte Penal Internacional profundiza el aislamiento global de Israel. La solicitud cuenta con el respaldo de Bélgica, Eslovenia y su aliado clave, Francia. Esta nota de Los Angeles Times. Israel buscó el martes contener las consecuencias de la solicitud del fiscal jefe del principal tribunal de crímenes de guerra en el mundo de órdenes de arresto para líderes de Israel y de Hamas, una medida apoyada por tres países europeos, incluido su aliado clave, Francia. Bélgica, Eslovenia y Francia dijeron el lunes que respaldaban la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien acusó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a su ministro de Defensa y a tres líderes de Hamas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza e Israel. Y si bien nadie se enfrenta a un arresto inminente, el anuncio profundiza el aislamiento global de Israel en un momento en que enfrenta críticas, incluso de sus aliados más cercanos, por la guerra en Gaza. pero Israel todavía cuenta con el apoyo de su principal aliado, Estados Unidos, así como de otros países occidentales que se pronunciaron en contra de la decisión. Pero si se emiten las órdenes, podrían complicar los viajes internacionales de Netanyahu y del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, incluso si no enfrentan ningún riesgo inmediato de procesamiento, porque el propio Israel no es miembro del tribunal. Y en una declaración el lunes sobre las solicitudes de orden judicial, Francia dijo, y cito, que apoya a la Corte Penal Internacional, su independencia y la lucha contra la impunidad en todas las situaciones. Dijo, Francia lleva muchos meses advirtiendo sobre el imperativo de un estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario y en particular sobre el carácter inaceptable de las pérdidas civiles en la Franja de Gaza y el insuficiente acceso humanitario, afirma el comunicado de Francia, que tiene una gran comunidad judía y estrechos vínculos comerciales y diplomáticos con Israel. Netanyahu y otros líderes israelíes condenaron la medida del fiscal como vergonzosa y antisemita. El presidente Biden también arremetió contra el fiscal y apoyó el derecho de Israel a defenderse contra Hamás. El Reino Unido calificó la medida de no útil, diciendo que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción en el caso, mientras que la República Checa, aliada de Israel, calificó la decisión de Kahn, cito, de espantosa y completamente inaceptable. Un panel de tres jueces decidirá si emitirá las órdenes y permitirá que proceda el caso. Los jueces suelen tardar 2 meses en tomar esas decisiones. Y el presidente Biden se opone al, cito, reconocimiento unilateral de un Estado palestino, nota de la jornada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se opone al reconocimiento unilateral de un Estado palestino, expresó el miércoles la Casa Blanca, luego de que España, Irlanda y Noruega anunciaran que lo harán a fin de mes. Biden, cito, es un firme partidario de una solución de dos estados y lo ha sido durante toda su carrera, subrayó la portavoz del Consejo de Seguridad, Adrienne Watson. Sin embargo, puntualizó que el mandatario, y cito, piensa que un Estado de Palestina debería lograrse a través de negociaciones directas entre las partes y no por un reconocimiento unilateral de distintos países. La portavoz no mencionó directamente la decisión de los tres países europeos aliados cercanos a Estados Unidos. Biden y su secretario de Estado, Anthony Blinken, han presionado a Israel para avanzar en un cronograma rumbo a la creación de un Estado palestino, en parte planteando la posibilidad de un acuerdo para la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Pero Washington vetó un intento reciente del Consejo de Seguridad de la ONU de reconocer al Estado de Palestina, argumentando que el reconocimiento solo debería surgir de negociaciones que tengan en cuenta los intereses de Israel en materia de seguridad. Nota de la jornada. Chao, chao. mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina. Sonidero campeón de América Latina. Cruzando fronteras, clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruina. Militares en su guarida. Y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. Un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África. Sueltan las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. Israel decide devolver la cámara y el equipo de transmisión que fueron confiscados a la agencia de noticias de la prensa asociada tras ser criticados. Esta nota de Democracy Now. Organizaciones en defensa de la libertad de prensa y el gobierno de Biden criticaron el martes a Israel después de que funcionarios de ese país incautaran una cámara y un equipo de transmisión de la prensa asociada en un esfuerzo para impedir que la agencia de noticias enviara una transmisión en vivo de Gaza desde el sur de Israel. Posteriormente, el ministro de Comunicaciones israelí revirtió la decisión y la prensa asociada ha reanudado la transmisión en vivo. Nota de Democracy Now. La policía desaloja un campamento de solidaridad con Gaza en la Universidad de Michigan y los trabajadores académicos de la Universidad de California en Santa Cruz se declaran en huelga. En Estados Unidos, la policía desalojó de forma violenta un campamento de solidaridad con Gaza que había sido instalado en el campus de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Al menos 4 manifestantes fueron arrestados y otros 2 fueron hospitalizados luego de que la policía los rociara con gas pimienta. Mientras tanto, trabajadores académicos de la Universidad de California en Santa Cruz iniciaron el lunes una huelga en respuesta a la represión desatada contra los estudiantes que han participado de las manifestaciones a favor del pueblo palestino. La huelga se produce días después de que la filial local del sindicato United Auto Workers, que representa a 48,000 trabajadores de la Universidad de California, votara a favor de autorizar una huelga en todo el sistema de esta universidad estatal. Y en otras noticias sobre educación, el cuerpo docente de la Universidad de Dartmouth votó a favor de censurar a la rectora del centro educativo Sian Baylock por llamar a la policía para desalojar una protesta pacífica que estudiantes a favor del pueblo palestino estaban llevando a cabo. Mientras tanto, el Senado de la Facultad de la Universidad de Massachusetts en Amherst ha votado a favor de censurar al rector de la institución, Javier Reyes, después de que la policía arrestara a principios de mayo a más de 130 personas que participaban de un campamento de solidaridad con Gaza. Estas notas de Democracy Now. Las universidades se enfrentan a los llamados a la desinversión, una demanda clave de los manifestantes estudiantiles plantea cuestiones tanto logísticas como éticas. Esta nota de Los Angeles Times. Para Ari Huffman, los argumentos a favor de desinvertir en Israel son claros, al menos moralmente. El estudiante de la Universidad de California, Merced, no entiende exactamente cómo funcionan las dotaciones universitarias, pero mientras Israel continúa sin su implacable bombardeo de la Franja de Gaza, ella sabe que no quiere que sus matrículas financien una guerra que ha matado a más de 35 mil palestinos. Y dice, no quiero ser cómplice, dijo desde la Junta de Regentes de la Universidad de California, en una reunión de 3 días con estudiantes activistas en su campus Huffman. Miembro de Estudiantes por la Justicia en Palestina, dio la bienvenida a 5 regentes de la Universidad de California al campamento de solidaridad de su escuela en Gaza la semana pasada para una reunión para discutir la retirada de fondos de empresas con vínculos con Israel. El sistema de la Universidad de California ha declarado que no se va a deshacer de Israel, pero una de sus 26 regentes dijo a los activistas que apoyaba sus objetivos. Advirtió, sin embargo, que sería un proceso largo y difícil, incluso si pudieran ganarse a algunos compañeros miembros de la junta directiva. El 18% de los 175 mil millones de dólares en inversiones de la Universidad de California está indirectamente vinculado a Israel, el 18%, incluidos 3.3 mil millones de dólares invertidos en fabricantes de armas y 12 mil millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y aquí hay una cita de José Hernández, el regente, dice, los obstáculos de las inversiones actuales es que algunas de ellas están en un acuerdo cronometrado. No se puede simplemente retirarse, dijo el regente José Hernández a los activistas. Entender es difícil, no imposible, pero desinvertir tiene que tomar tiempo, dijo. Y desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás el año pasado, los estudiantes manifestantes desde California hasta Nueva York gritaban, divulguen, despojar. Han prometido que no descansarán hasta que los administradores universitarios acepten sus demandas, pero los administradores dicen que no es tan fácil. Por ejemplo, el profesor Luigi Singales, profesor de emprendimiento y finanzas de la Universidad de Chicago, dijo, reconozcamos que incorporar la moralidad a la economía es difícil, dijo el profesor. Un número sustancial de estudiantes, profesores, exalumnos y donantes judíos dicen que los boicots y las campañas de desinversión apuntan y justamente a Israel, dicen. Y en los últimos años, 38 estados, incluida California, han adoptado leyes u órdenes ejecutivas diseñadas para desalentar los boicots a Israel. Y las demandas de los estudiantes varían de un campus a otro. Los manifestantes de la Universidad de California están instando al sistema universitario a retirar los activos de inversión de las empresas que se benefician de la ocupación israelí, el apartheid y el genocidio del pueblo palestino. En Colombia están presionando para desinvertir en cualquier empresa que financie la perpetuación del apartheid y los crímenes de guerra israelíes. Una amplia red que, según dicen, atrapa a Google, que contrata al gobierno de Israel para desarrollar infraestructura en la nube y en Airbnb, que permite cotizar en bolsa en Israel, asentamientos en Cisjordania. En Cornell, la atención se centra en los fabricantes de armas, como Boeing y Northrop. Pero hay señales de que los activistas pro-palestinos están ganando impulso. La Universidad de Brown acordó invitar a activistas a presentar un argumento para desinvertir la dotación de 6.600 millones de dólares de la institución de la Ivy League de empresas que, cito, facilitan la ocupación israelí del territorio palestino antes de celebrar

clasificados después de que el Tribunal Superior de Londres le concedió permiso para apelar. El 26 de marzo, los jueces británicos pidieron a la autoridad estadounidense garantías de que el australiano de 52 años podría acogerse a la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión y que no sería condenado a la pena de muerte. Pero las garantías presentadas por la Casa Blanca en el primero de los puntos no lograron convencer a los dos magistrados del Tribunal Superior de Londres después de que la justicia concedió la extradición a Estados Unidos en junio de 2022. Edward Fitzgerald, abogado defensor, aceptó las garantías de Washington de que Assange no sería condenado a la pena de muerte, pero cuestionó si su cliente podría confiar en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos que cubre la libertad de expresión y la libertad de prensa. James Lewis, representante del gobierno de Estados Unidos, subrayó que la conducta del periodista simplemente, dijo, no estaba protegida por la primera enmienda. Según Lewis, esta enmienda no se aplica a nadie, cito, relacionado con la publicación de información de defensa nacional obtenida de manera ilegal, dijo, indicando los nombres de fuentes inocentes por su grave inminente riesgo de daño. Bueno, Assange, quien no estuvo presente nuevamente por su delicado estado de salud, se enfrenta en Estados Unidos a 175 años de prisión por 18 cargos, casi todos en virtud de la ley de espionaje, por la publicación de más de 700 mil documentos secretos estadounidenses en WikiLeaks sobre actividades militares, diplomáticas y particularmente relacionadas con Irak y Afganistán. Los abogados defensores se abrazaron cuando los jueces anunciaron el fallo. Y cientos de simpatizantes de Assange que se presentaron 2 horas antes en el tribunal, dando lazos amarillos a las rejas de hierro con pancartas y exigiendo a coro su liberación, festejaron el veredicto. Aquí hay una cita de la escultora Jenny West, de 83 años, de la AFP, y dijo, y cito, la vida de este hombre está en juego y representa a todos los demás periodistas. Es una situación humanitaria apremiante, dijo. Como familia estamos aliviados, pero ¿hasta cuándo va a durar esto?, preguntó la esposa de Assange, Stella, quien estuvo en el tribunal con el hermano y el padre del australiano. Estados Unidos debería leer la situación y abandonar este caso ya. Ahora es el momento de hacerlo, dijo. Stella Assange compartió que habló con su esposo después de conocer el fallo y dijo, me dijo que se sentía aliviado después de una noche de insomnio. El equipo jurídico del activista señaló que si el fallo de ayer hubiera salido en contra, Assange podría haber estado en un avión hacia Washington en 24 horas, poniendo fin a más de 13 años de batallas legales en el Reino Unido. Y Biden comentó que su gobierno estaba considerando una solicitud de Australia para retirar los cargos. La Oficina de Altos Comisionados de Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la decisión también del Tribunal Superior de Londres, y Amnistía Internacional calificó el fallo de rara noticia positiva para Assange y todos los defensores de la libertad de prensa. El intento de Estados Unidos de procesar al fundador de WikiLeaks pone en riesgo la libertad de prensa en todo el mundo, ridiculiza las obligaciones de Estados Unidos según el derecho internacional y su compromiso declarado con la libertad de expresión, afirmó Simon Crowther, que es asesor jurídico de Amnistía Internacional. Bueno, Assange fue arrestado por la policía británica en 2019 tras pasar 7 años en la Embajada Ecuatoriana de Londres para evitar su extradición a Suecia por un caso de presunta violación sexual que fue desestimado ese mismo año, y lleva 5 años en la prisión de alta seguridad de Belshmarsh. Fue entregado a Scotland Yard por el gobierno de Lenin Moreno. En recientes semanas, sus familiares alertaron sobre el deterioro de salud de Assange. Y aquí dice esta cita: todas las pruebas psiquiátricas concluyeron que existe un riesgo de suicidio, señaló su esposa el miércoles pasado. Su defensa también advirtió que durante las diferentes visitas sobre el riesgo de suicidio en caso de extradición. En el juicio que Trump enfrenta en Nueva York, la defensa concluye sus alegatos al tiempo que el expresidente se niega a testificar, nota de Democracy Now. Las exposiciones finales del juicio penal que Donald Trump enfrenta por los pagos secretos que realizó a fin de encubrir información que podía perjudicarlo durante la campaña presidencial de 2016, comenzarán la próxima semana. La defensa concluyó el martes sus alegatos después de que Trump se negara a subir al estrado para testificar. Y la campaña de Trump elimina de redes sociales un video que incluía una referencia, cito, a la creación de un rey unificado. La campaña de Trump elimina de redes sociales un video que incluía una referencia a la creación de un Reich unificado. La campaña de Donald ha eliminado de redes sociales un video que incluía una referencia a la creación de un Reich unificado. La decisión de la campaña se produjo después de que el expresidente fuera ampliamente condenado por usar un término que con frecuencia se relaciona con los nazis. El presidente Biden acusó a Trump de utilizar el lenguaje de Hitler, dijo. Nota de Democracy Now. Y Trump sugiere que podría respaldar las restricciones a los métodos anticonceptivos. Nota de Democracy Now. Donald Trump sugirió el martes que apoya las restricciones a los métodos anticonceptivos cuando un periodista de la estación de radio KDKA de la ciudad de Pittsburgh le preguntó al respecto. John Delano le preguntó, ¿apoya alguna restricción al derecho de una persona a la anticoncepción? Donald Trump respondió, bueno, estamos analizando eso y muy pronto tendré una política al respecto y creo que es algo que les resultará interesante. Trump agregó que, cito, algunos estados tendrán políticas diferentes a otros. Tras enfrentar duras críticas, Trump escribió en redes sociales, cito, que nunca abogaría por imponer restricciones a los métodos anticonceptivos. Nota de Democracy Now. A pelear, y que es que ni cuenta te das, parece un juego, pero esto es real. Y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar. Despertó la bestia otra vez en este momento, esclavitud, cadenas arrastrando. Él es un merolico ambulante, charlatán, arrastrado del pasado, que no debemos ser. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet, la tierra tiembla cuando recuerda. No respeta a la mujer, no respeta razas, no respeta vida, toda la humanidad. Pero a mí no me compra mi alma. trabajadores de Mercedes-Benz en Alabama votan en contra de unirse al sindicato de United Auto Workers, el sindicato de trabajadores del automovilismo. En Estados Unidos, los trabajadores de dos plantas de la empresa Mercedes-Benz en Alabama votaron en contra de unirse al sindicato United Auto Workers. El 56% de los casi 5,000 votos emitidos rechazó unirse al sindicato después de la gran campaña de presión ejercida por líderes de Mercedes-Benz y líderes republicanos, entre ellos la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, y el presidente de United Auto Workers, el sindicato de trabajadores de la industria automotriz. Sean Fain afirmó que el resultado de la votación no disuadirá al sindicato en sus intentos de sindicalizar a los trabajadores automotrices del sur de Estados Unidos. Y esto fue lo que dijo Fain. Esto no me desanima. Estoy convencido de que los trabajadores quieren sindicalizarse. Creo que quieren justicia. Vamos a seguir haciendo lo que hacemos y creo que vamos a seguir teniendo éxito. Nota de Democracy Now. Me gusta la libertad, me gusta la libertad.